enamoré de ti por verte tan linda, linda y primorosa, rosa del jardín. Del jardín de mi sueño, eres la bella flor que perfuma los besos que te doy con amor. Me gusta tu cuerpo, tu pelo y tu faz. Me gusta tu boca, mujer sin rival. Tienes un mirar, eso me fascina. Tienes tú mi vida, rosa del rosal. Del jardín de mi sueño, eres la bella flor que perfuma los besos que te doy con amor. Del jardín de mi sueño, eres la bella flor que perfuma los besos que te doy con amor. Del jardín de mi sueño, eres la bella flor que perfuma los besos que te doy con amor. Me gusta tu cuerpo, tu pelo y tu faz. Me gusta tu boca, mujer sin rival. Tienes un mirar, eso me fascina. Y eres tú mi vida, rosa del rosal. Del jardín de